y que hay una posibilidad de que a fin de año esa ley que viene del macrismo se caiga y se caigan un montón de puestos de trabajo. ¿Es así, Carolina? ¿Sos vos? Sí. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, es así. Justamente, nosotras estamos justamente acá tratando de hacer un poquito de fuerza en la medida que se pueda, ¿no? Para justamente visibilizar esta situación que nos estaba pasando y, como bien vos decís, nos afecta a un montón de trabajadores y trabajadoras de la cultura, como también dentro de las radios, las bibliotecas populares también, que incluye justamente esta ley que está a punto de caerse y que realmente creemos que es necesario que toda la sociedad y que todas las comunidades pueda justamente apoyarla, pueda visibilizarse, puedan también saber, porque hay un montón de gente también que no está sabiendo acerca de esta situación y creemos que es muy preocupante. ¿Qué pueden hacer desde el Consejo Deliberante los concejales y las concejalas cuando sepan de esto, que uno imagina que están sabiendo, pero que se lo planteen personas que pueden llegar a perder ese beneficio o ese derecho? Y creemos que, o sea, nuestra intención es justamente que vaya a todos los bloques, que todos los bloques puedan den por, tengan el conocimiento de lo que está sucediendo justamente y que también hagan fuerza en el interior de cada bloque para que esto vaya escalonado, ¿no? Esto va a suceder acá, lo que estamos... Porque el tema... Hola, buen día, ¿qué tal? Los bloques están en conocimiento porque esto ya se fue, ya trató en Comisión de Hacienda de la Nación y por mayoría se aprobó la reforma de la ley 27.432 y por minoría los mismos sectores partidarios que hoy no quisieron acompañar el tratamiento del proyecto del concejal Juan Lima, esos mismos bloques están en conocimiento, pero no quisieron acompañar porque siempre están poniendo en duda. Ya sabemos que cómo actúa la oposición dentro de la ciudad de Santa Rosa. Hay una posición tomada dentro de los concejales opositores respecto del arte y la cultura. Y lo que venimos acá no es a presionar, sino a acompañar, que son palabras totalmente diferentes, es acompañar el proyecto del FREJUPA, que lo presenta el Frente a través del concejal Juan Lima, donde dice que desde la municipalidad advierten esta necesidad que está atravesando los trabajadores del arte y la cultura y lo que quiere es que expresar la voluntad del voto a favor de todos los sectores partidarios, sin importar las ideologías. Y acá hay artistas de todos los sectores y de todas las ideas que estamos pidiendo a las representaciones necesarias que por favor hagan un tratamiento. Esto no tiene mayores trascendencias, sino también deja un precedente de que cada vez que Santa Rosa necesita un apoyo unánime al arte y la cultura, siempre se deja en cuestión. Siempre menospreciando, hablando de que hace 2 años que estamos en pandemia, ¿y quién se ocupó de la gente del arte y la cultura? Bueno, fueron las organizaciones que hoy están en riesgo. Bien. El INT, el INAMU, el INCA, todas esas organizaciones a través del Estado hicieron no solamente reparticiones en subsidios en efectivo, sino también acompañando con bolsas de comida y demás, donde consideraron a los artistas en total riesgo de trabajo y a sus familias. Claro, pero no es un problema solamente, digamos, de la oposición, que vos dijiste recién, ¿nosotros sabemos cómo piensan en relación a la cultura o es un problema, digamos, de toda la política? No, claramente de la política no. Esta ley... con este recorte del artículo 4, fue en el 2017 gobierno de Mauricio Macri. Eso es un sector de la política. Este sector que hoy nos gobierna tanto en la municipalidad como en la provincia como en la nación, es otro sector político y claramente las ideas son totalmente diferentes. Hay unas ideas que nos representan a todas, a todos y a todes, y hay otros sectores de la política que evidentemente representa a otra parte de la población. A lo que nos preocupa a nosotros como trabajadoras y trabajadores del teatro, en este caso del teatro, pero está la música, la radio, la televisión, las bibliotecas, es que siempre la oposición, esta oposición que en el 2017 fue mayoritaria, sí, siempre nos deja hablar de la cultura como un tema menor. ¿Recuerdan la Fiesta Nacional del Teatro? Puso en riesgo a días de hacerse la oposición por pretender hacer también una manipulación de la comunicación en cuanto a los conocimientos. porque en realidad manipulan también la información con los medios de comunicación y no es claro con lo que se está diciendo. ¿Ustedes han podido hablar con concejales de la oposición para dejar en claro cuál es la situación de ustedes? Es que no quisieron acompañar el tema en comisión. Y si no quieren acompañar es porque claramente no les interesa. Y para, digamos, la opinión de la gente, si tuvieran que explicarle cuál es el problema que está atravesando hoy el sector en relación a esta ley y demás, ¿qué le dirían? El beneficio del acceso a la cultura gratuita, a poder participar de los talleres, a poder ir a los eventos, a poder acceder a las bibliotecas populares, acceder al uso de la radio y la televisión, a las películas que se dan a través del Inca. Ya no estamos hablando de un cine comercial, estamos hablando del Inca, de un canal de televisión. Ya lo hicieron cuando recortaron la ley de medios. Ni bien sube Mauricio Macri, no le importó. Bien, ahora siguen por más y por más y por más. ¿Qué le decimos a la gente? Que se pierde un montón de oportunidades de la cultura y que se pierde un montón de fomento, de capacitación y de que la comunidad en general es parte de la cultura. Acá no es solamente los que perdemos el trabajo, somos los trabajadores y las trabajadoras. La comunidad en general pierde el acceso porque nosotras que vamos a los barrios y damos talleres, esa es de manera gratuita, o van a ver una obra a través del Instituto Nacional del Teatro que paga la función y lo va a ver gratuitamente, este acceso ya no va a estar más. Cuando los niños y las niñas a través de la colonia llegan al teatro, a un teatro maravilloso como el Español, con toda la técnica a disposición, bueno, no voy a hablar de teatro, ya saben lo que es, a partir de después de los últimos subsidios que se dieron, el teatro quedó en bellísimas condiciones, fueron todos los niños y las niñas de todos los barrios periféricos a disfrutar de obras gratuitas y de alta calidad. ¿Que le van a exigir al oficialismo, por lo menos a nivel no nacional? No, ustedes exigir porque no exigimos, venimos a acompañar. Pero en este caso exigir a nivel nacional que esa modificación de la ley quede como la que está ahora para que puedan seguir nosotros trabajando. Nosotros la palabra que usamos es empatía. Cuando la gente tiene empatía con la otra gente, es decir, que nos ponemos en los lugares de las otras personas y sabemos que el riesgo de trabajo es urgente, y bueno, ahí queda en consideración. Nosotros no exigimos, no presionamos, no verdugueamos, no salimos a nada con ninguna herramienta de la violencia, porque estamos oponiéndonos a cualquier palabra que manifieste violencia. Nosotros lo que queremos es que ellos tengan un poquito de empatía. Y hay un montón de familias, y no estamos hablando de cuando hablamos de arte hablamos de técnicos, hablamos de vestuaristas, hablamos de, bueno, ustedes de la radio también, no solamente los que ustedes están acá con el micrófono. ¿Cuánta gente acompaña atrás? ¿Cuántas familias hay detrás? Bueno, de eso estamos hablando, de empatía, de que si nosotros quitamos trabajo, quitamos dignidad, quitamos un plato de comida a las familias. Eso. Muchas gracias. Dime tu nombre, por favor. Mi nombre es Amparo Fernández y en este momento soy la representante del provincial del Instituto Nacional de la PAM, del teatro, perdón. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, y también a la audiencia, son trabajadoras de la cultura, muchas de ellas del teatro privados, en este caso, manifestándose aquí de una forma pacífica, pero sí contundente respecto a lo que puede llegar a pasar con los fondos específicos para la cultura, para los medios comunitarios y para los medios cooperativos a nivel nacional. Escuchábamos ahí a Amparo Fernández, ella se presentaba hace muy poquito que asumió su rol en el Instituto Nacional del Teatro. Es también una militante de Nuevo Encuentro. Exactamente, sí, así es. Así es, ella misma. Yo no la reconocía porque estaba con el barbijo. Una vez que se lo sacó, la pudimos reconocer. Sí, exactamente. Por eso hacía una defensa encendida de lo que está haciendo estos gobiernos, tanto municipal, provincial como nacional, y una crítica feroz a la oposición, no solamente local, sino también nacional. Muy bien, muchísimas gracias, Mauro. Excelente. Hasta luego.